Bienvenidos a esta sexta entrega de Homes Up, la segunda parte dedicada a la actualidad de febrero. Recordamos que tenéis una primera parte en el podcast anterior. Aún así, nos queda una semana aún de febrero, pero consideramos que hay suficiente material para teneros en modo metal on, por lo menos lo que dure el podcast. Posiblemente, si hay algo interesante en la última semana de febrero, lo hagamos ya en el podcast dedicado a marzo. Hay grandes, grandes temazos en el programa de hoy. Como siempre, iremos de menos a más. Recordaros que estamos en www.homesup.es y en las redes sociales habituales. En la web están todos los enlaces por si gustas seguirnos y sobre todo compartir el metal entre tus amigos y conocidos. Y sin más, empezamos ya. Tercer álbum de estudio de la banda alemana Lucifer, llamado Lucifer 3. Estos sí que no se complican. Hard rock muy setentero liderados por la vocalista Johanna Sadonis. Escuchamos Midnight Phantom. Before he calls on you, this is the Una de las sorpresas de este podcast a nivel personal. Madrileños, Son of the Dying. Aunque sacaron a la luz su segundo trabajo, The Earth is Silent, en 2019, este febrero, concretamente el día 7, publicaron el vídeo del tema White Skies and Grey Lands, Doom Death Metal desde Madrid. Like a big tear of white sky sangria. Y vamos con una nueva banda llamada Illumisade, un proyecto paralelo de los Elveiti, Fabien Ernie and Jonas Wolf. A través de una campaña de crowdfunding han publicado un disco llamado Rise. El tema que os proponemos tiene el mismo nombre, Rise, un baladón impresionante. Got a savage war to fight for a kingdom I hold tight. With the gravity of might, I fulfill my role. And yet, a young girl screams a fearsome tale of a life unknown. The ashes fall. La publicación de este tema, del último trabajo de Mago de Oz, de 2019, Ira Day, ha estado envuelto, como muchos sabéis, en polémica tras la salida de varios miembros como Carlitos y Frank. Ya comentamos en redes sociales que sabíamos que Víctor de Andrés, después de dejar Zenobia, sería parte de la banda de Mago. Además, al pirata le pega. He de decir, jamás pensé que diría esto, que me gusta mucho este tema, Tu funeral, de Mago de Oz. Ya se está costando bien, muere. segundo adelanto del próximo lanzamiento llamado 13, que saldrá el 13 de marzo, de la banda suiza de hard rock Gotthard. Escuchamos Bad News. La semana que viene, el 28 de febrero, Sacras publicará su nuevo trabajo Mad World. Os proponemos otro adelanto llamado Fireline. Okay. banda española de Tarragona. Su quinto trabajo, White Dragon, se publicó en 2019, pero este 13 de febrero publicaron el vídeo del tema Holy Wolf. Metalcore o metal alternativo, o no sé muy bien cómo encajarlos, pero el tema nos gusta mucho. Anchor, Holy Wolf. Nuevo disco del guitarrista alemán Axel Rudi Pell. Saldrá el 24 de abril y llevará por título Sing of the Times. Mientras tanto, disfrutamos con este adelanto Gunfire. We'll be right back. Ross DeVos. El que fuera guitarrista de Manowar, Ross Boss Friedman, publicará el próximo 4 de marzo su cuarto trabajo llamado Born on Fire. Mientras tanto, el adelanto de The Night by the Cross. Yeah. Cambiamos el estilo del heavy metal clásico de Rose the Boss al metal o rock alternativo de la mano de Asking Alexandria. Han publicado este febrero un single llamado They Don't Want What We Want. Se dice por ahí que puede haber disco de la banda a finales de año. Sanctuary, not a prison. There's something strange going on in this house. It's like we're pushing all these buttons, trying to start a war amongst ourselves, but we don't know what we want. All we know is that we don't want what they want. Something wrong with the castle they're in. Watching over every single move that we make. Try to see past their perfect smiles. They were supposed to be protectors, not a fucking pressers. There's something wrong with the way that they speak. Like the more that they take from us, the better off we'll be. Anything to get the power they seek. All I know is that they don't want what we want. Can you feel your bones? Yeah, you got the something within. Can you feel your blood pumping? No soltamos el estilo y seguimos con los enmascarados Hollywood Undead, con el tema Second Chance, sexto trabajo llamado New Empire, volumen 1. Y esto sí que es curioso, primer single de la banda californiana Static X en más de 10 años. Y yo que pensaba que tras la disolución de la banda y el fallecimiento de Wayne Static no habría más de ellos, pero no, parece ser que la tecnología y algunas grabaciones del pasado que no superaron el corte puede que se conviertan en un discazo este próximo año. De momento, Hollow. cambiamos de rollo. Veri Kalpa, banda finlandesa de folk metal. Nos ha gustado mucho este, a ver si lo digo bien, Naulatujen Vaellus. Suenan ahora los americanos Aether Realm, single llamado Goodbye. Redneck Vikings From Hell, su tercer trabajo, se prevé para mayo. Cut. Power metal femenino desde Japón. Para mí, sin duda, el mejor corte de este sexto podcast de Horns Up. Por eso la portada de Horns Up se la hemos otorgado a Love Bites y en este caso a su cantante Asami. Electric Pentagram, tercer trabajo de las niponas, recientemente lanzado, y acaban de publicar el vídeo Golden Destination. Pero tras la escucha del disco, nos decantamos por Raise on Hell, una auténtica pasada. De hecho, no dudéis en verlas en directo si tenéis ocasión. Los que estuvimos viéndolas el año pasado en el Don't Love Festival, os lo aseguramos. ¡Impresionantes! Who's that jerk helping us and they else? Impresionante también es este Do or Die de Amaranth, con la colaboración de la ex-Arch Enemy Angela Gossow. Hemos dudado cuál de los dos temas, entre este y el anterior de Love Bites, de cuál de ellos es el mejor, en nuestra opinión, de esta segunda parte de febrero. Lo dejamos en empate. Increíble temazo Do or Die Amaranth. Otra joya del podcast de este febrero, lo nuevo de Rob Flynn y Machine Head, Circle the Drain, publicada como antidía de San Valentín. Tenéis que leer la entrevista sobre el tema, bastante interesante, voy a ver si la puedo publicar en Facebook y le echáis un vistazo. Parece ser que Machine Head se va sumando a esta moda que voy observando ya de ir sacando sencillos en vez de un álbum de larga duración. Temazo de todas maneras, Circle the Drain, Machine Head. Catilot, literalmente en español significa comadronas de la destrucción, madre mía. Combinación de metal industrial y black metal, duodécimo trabajo de los finlandeses que será publicado en abril. Sinceramente, los desconocíamos, pero nos gustan mucho. Escuchamos el adelanto del próximo álbum, Sano Kun Rita. Oh, Sí, señor, no pensabais que íbamos a poner a un rapero como Ice-T, uno de los más grandes del hip-hop. Pues este señor, debido a sus influencias metaleras, tiene una banda llamada Body Count desde 1990. Séptimo trabajo llamado Carnivore. Será lanzado el 6 de marzo y escuchamos el segundo adelanto, Boom Rush, rapcore, rap metal con Body Count. Una pasada. Terminamos con Polaris, segundo trabajo recientemente publicado llamado The Death of Me, metalcore desde Australia, para despedirnos de esta sexta entrega de Horns Up. Nos escuchamos en el siguiente podcast.